Va a terminar el partido, 4-1, observa su cronómetro, el juez principal lo puede terminar ahora. Ahí está. Terminó. Terminó el partido, terminó el encuentro, señoras y señores. Aquí en el Defensores del Chaco es carnaval, fiesta absoluta, los hinchas de Libertad, pero igual. Aplaudible lo que hace la hinchada de la Católica, que de igual manera salta, alienta y canta al conjunto de la franja. Un marcador expresivo, un comienzo de thriller, de película de terror, una pesadilla. Fueron los primeros 5 minutos del conjunto de la Católica aquí en el Defensores del Chaco. Después, cuando mejoró, vinieron goles gravitantes, ¿ah? En momentos inesperados durante el partido para el conjunto Libertad, inesperado también para la Católica, porque estaba entrando en confianza, porque había sido una inyección anímica aquel descuento de Luciano Huel, pero no se pudo consolidar ni siquiera para el empate. Un marcador que nos deja pensando, un marcador que dice que hay mucho que corregir en el Defensores del Chaco. Ya fue historia este partido. Los jugadores de la Católica van a saludar a sus hinchas que recorrieron kilómetros y kilómetros. La Copa recién empieza. Hay mucho que corregir. Y claro, quedan partidos, pero es preocupante lo que ocurrió acá en el Defensores del Chaco, sobre todo los primeros minutos. Resultado final, 4 para Libertad, 1 para la Católica. Porque lo viviste por ADN Deportes, por eso y por más. Gracias. Totales. Partido terminado en Asunción del Paraguay. Relató para ADN Deportes el trovador del gol, Alberto Jesús López. Claro que sí, porque estuvimos en la cancha, estuvimos acompañando ahí cerquita del Tati y del presidente Tagle, sí, Alberto Jesús López, el trovador del gol, el desempeño de los cruzados en el Defensores del Chaco. ¿Con qué semblante abandonan la cancha los discípulos de Gustavo Quinteros tras este desastroso, este olvidable, este magro 1-4 en contra? Alberto Jesús López. Cabizbajos se fueron rápidamente a saludar a los hinchas. Los hinchas de igual manera aplaudieron a los jugadores de su equipo correspondiente de la Católica en este caso. Ahora se van raudamente al camarín. Acá fiesta absoluta. Los liberteños estaban preocupados en un momento, los hinchas hablo, por el 2-1, pero después Libertad convirtió en momentos realmente, realmente oportunos. Nosotros bajamos a camarines en este instante, Manolo Fernández. Vamos a ver la impresión de los jugadores de la Católica ahora en camarines, ¿ah? Bueno, ok, enseguida entonces te pedimos también tu votación para el mejor jugador de la cancha, premio Poy Experto, si es que le cae algún cruzado, porque en realidad cuesta encontrar figuras en esta lamentable presentación de la UC. De hecho, le sube la temperatura al tablón virtual. Muchos amigos a esta hora en el Twitter escribiendo con el hashtag UC en ADN. Por ejemplo, lo siguiente, Benjamín Morón. Sí, pues Sandro Vázquez nos dice: no tenemos nivel para competir a nivel internacional. Luis Drogué también nos pone con el hashtag UC en ADN. Ahora saben por qué Pinares era banca en Colo Colo, esa es la pregunta de Luis Droguet. Clau, una vergüenza el juego de mi Cato querida, aún quedan hartos partidos y esto no se puede repetir. Cristian Barahona por último nos dice: vamos Católica, nada es imposible. Todos comentando muy tristes, muy molestos con el hashtag UC en ADN. Y es que queda el grupo todavía. Calma, gatito, calma, por favor. Que queda el grupo todavía. Ya nos va a contar enseguida, Benja, los partidos que siguen en este grupo, la Serie H de la Copa Libertadores de América, y también lo que viene para Católica en esta agenda internacional. Ustedes también en el WhatsApp de ADN enviándonos su nota de voz al más 569-7772-7572. Queremos escucharte, no solo leerte. Más 569-7772-7572. Queremos también oír las palabras del tenor Cristian Arcos. ¿Qué balance se puede hacer de este 1-4? Pésimo inicio de Copa Libertadores de la Universidad Católica en su estreno a manos de Libertad de Paraguay. Sí, muy malo, muy malo. Creo que la Católica parte desastrosamente el partido y lo termina muy mal también. Y claro, después en el análisis uno podrá decir que entre medio, por ahí, cuando estaba 2-1, pudo haberlo empatado. Y pudo haberlo empatado, si el fútbol está lleno de detalles. Detalles que de pronto te juegan en contra, como este rebote que le queda servido a Martínez para que a los 40 segundos anote el 1-0. Pero también hay detalles cuando Sáez queda frontal y hace la pared con el arquero, ¿no? Define al bulto cuando estaban 2-1 y llevaban cerca de 15, 18 minutos del segundo tiempo. Lo cierto es que el final de Católica tampoco es bueno, los cambios no tuvieron el efecto que Quinteros esperaba, al revés de Libertad, que me parece que refrescó la zona donde estaba más agotado, que se metió atrás en un buen rato, no atrás en su zona, pero sí que no fue a presionar tan arriba, pero salía rápido, y se da cuenta que cuando aceleraba un poquito, y me parece que ahí es donde está está la gran diferencia, y uno leyendo con atención, escuchando los comentarios de los auditores, me parece que coincidimos con que ese aspecto, hay una diferencia en el fútbol chileno en varios equipos, no en todos, pero en varios muy grandes, que tiene que ver con el ritmo, ¿no? De pronto no son grandes jugadores, me parece que Libertad tiene buenos jugadores, pero no tiene grandes jugadores, sin embargo te echan a correr la pelota y te sacan 3 metros, entonces ahí hay un tema que se va repitiendo en diferentes escuadras, que hoy día fue muy patente. El sector de Juan Cornejo fue un pasadizo todo el partido, los dos goles del tercero y cuarto provienen además de ese lado de manera directa, las ocasiones de gol también en el segundo tiempo por ese lado, en el primer tiempo también se generaron varias ocasiones ahí en el sector, algo tiene que ajustar la Universidad Católica ahí para no culpar obviamente a un solo futbolista, y en la generación de juego definitivamente por ahí algunos chispazos de Agüed y no mucho más, ¿no? Lo de Pinares es un futbolista que ha tenido oportunidades y creo que más allá del buen rendimiento que tuvo en una española, yo nunca le he visto un buen rendimiento ni antes ni después de la Unión Española, de verdad no le pega bien a la pelota, es un tipo que tiene buena técnica, pero para estar en un equipo como Católica y antes como Colo Colo, donde enfrentas torneos internacionales, me parece que se requiere algo más que pegarle bien a la pelota, porque hoy día sucumbió en medio del tráfago del partido, ¿no? Uno puede quejarse de un montón de cosas, la actitud está, me parece que no pasa por un tema de actitud, pasa por un tema de fútbol, por un tema de rendimiento, pero el arranque de Católica es definitivamente magro, es malo. Libertad es un equipo con oficio, ¿cierto? Para quien crea que este es el equipo más débil del grupo, me parece que no era una lectura muy muy correcta. Uno podría decir que tal vez sea el más débil porque venía de la fase inicial, pero en esa fase había eliminado Atlético Nacional de Colombia, que es un equipo que se arma casi siempre para estar de cuarto final para arriba en Copa Libertadores, y hoy día la diferencia en los momentos clave, ¿no? Insisto, porque en el medio del partido, la mitad del primer tiempo y el arranque del segundo tiempo, no hubo tanta diferencia en el juego. Sin embargo, Católica entra totalmente distraída y termina derrumbada. Y en esos instantes, la supremacía la aprovechó con goles el equipo de Libertad, algo que no hizo la Católica, que en su mejor momento, que yo creo que fue en el arranque del segundo tiempo, no fue capaz de convertir. Ahora, Cristian, a Palestino le va bien, Antofagasta rescata algo afuera, la Calera también. Sí. No sé si se le puede achacar al fútbol chileno este traspié de los cruzados. Por eso decía que hay un tema, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el ritmo, que me parece que sí es transversal en general. Hay actuaciones relevantes, Palestino me parece que es la más relevante de todas, avanzó, eliminó dos llaves, ¿no? Antes de pasar, lo de Calera también es llamativo, claro que lo logra a través de dos empates. Palestino fue capaz de dar vuelta al resultado dos veces en dos partidos diferentes, tanto fuera como acá, pero el tema del ritmo me parece que es transversal para todos, ¿no? Te echan a correr la pelota y de verdad hay una distancia en potencia, en velocidad, en técnica, en velocidad gigantesca, cuando de pronto no son tan buenos jugadores desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero te sacan una diferencia en ese factor. Yo sí creo que es muy pronto para hacer análisis de todo el fútbol chileno y de toda la competencia, porque esto está recién arrancando. En una de esas la Católica gana todos los partidos que quedan y avanza a la siguiente fase. Pero hay un elemento que tiene que ver con varios años, ¿no? Donde hay una distancia futbolística, de planteles y de rendimiento muy muy potente, y a uno le da la impresión, una impresión que es bastante negra, ¿no? Es que yo veo que todos avanzan, ¿no? De una u otra manera. Todos tienen pasos hacia adelante a nivel de clubes, algunos más rápido, otros más lento, pero Chile tiene un retroceso evidente. No sé si el empezar ahora con los torneos largos a la larga o en un proceso va a generar algo positivo, ojalá que sí. Creo que lo de Palestino es una señal, los equipos que mencionaba Manolo, lo de Calera es una señal, lo de Antofagasta es una señal para decir que no está todo tan negro y tan malo, ¿no? Pero la tendencia ha sido lo que pasó hoy día con Católica. Esa ha sido la tendencia de los últimos, qué sé yo, 6-7 años, de la Sudamericana, de la UPA adelante, que la cosa viene por ese derrotero. En un partido en el que además estuvo presente Reinaldo Rueda, seleccionador chileno, un viaje en vano pareciera por la mala actuación de la OCE y las pocas luces que dejó en este 1-4 frente al Libertad de Paraguay. Vaya cosa, el mismo resultado por el que perdió Real Madrid hoy día en la Champions League y quedó eliminado. Ya vamos a saber con el Beja cómo sigue el rutero en la Copa Libertadores de la Universidad Católica para levantarse. ¿Qué dice la agenda de los equipos chilenos este miércoles en el mismo campeonato? Las declaraciones en camarines. Tenemos que elegir, igual es que elegir al premio Poy Experto, a un buen, a un mejor jugador que haya tenido este partido. Todo eso después de escuchar al señor Mario Peche. Y también viene tu voz, tu nota de voz en el WhatsApp de ADN 23:33. La seguimos en este estreno, mal estreno de Católica por Copa Libertadores de América. Ganó Libertad por 4-1 en Asunción, Paraguay. Si tu misión es llegar con platita a fin de mes, no te preocupes, porque comenzó la operación 990 de Unimarc con más de 1000 productos a menos de 1000 pesos. Unimarc es el supermercado de Chile. Cuando eliges fibra Movistar, eliges mejor internet, porque tienes más Wi-Fi y hasta 600 megas de bajada. Movistar, elige todo. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Bienvenidos al especial estudio trabajo de Easy. Todo en escritorio, sillas, organizadores e iluminación. Solo en Easy Tiendas y online. El entrenador está pidiendo un cambio. Sí, está pidiendo la New Jack Refine 8+1. Encuéntrala en toda la red de Ercocenter y en jackauto.cl. Vive la experiencia de jugar con Rivaldo y Dida en Brasil. Participa en expertoexperience.cl y hazlo. Pollo Experto, juegue. La emoción de la hípica latinoamericana llega al Club Hípico de Santiago este 10 de marzo. No te pierdas el Longines Gran Premio Latinoamericano. ¡Te esperamos! Con tu crédito personal Scotiabank, consolida tus deudas y simplifícate. Pídelo ahora en scotiabank.cl o en sus sucursales. El hombre de hoy da nuevos pasos. El hombre de hoy tiene su historia con Guante. Descubre la tuya en guante.cl. Becker nos apaña y presenta su nueva botella 340 retornable con una increíble promo a tan solo 4 Becker por Luca o 24 por 6 Lucas. Consíguela en tu botillería más cercana. Lo mejor para el deporte profesional y amateur está en Deportes Player, Philips 459 frente a Plaza de Armas y deportesplayer.cl. Bar Ramblas, el mejor espacio para compartir en calle Manuel Montt. Atención, ahora en Ramblas también te esperamos al almuerzo con 30% de descuento en toda la carta. Manuel Montt 370, Ramblas, tu bar de siempre, a toda hora. Terminó. Terminó el partido, terminó el encuentro, señoras y señores. Aquí en el Defensores del Chaco es carnaval, fiesta absoluta, los hinchas de Libertad, pero igual aplaudible lo que hace la hinchada de la Católica, que de igual manera salta, alienta y canta al conjunto de la franja. Un marcador expresivo, un comienzo de thriller, de película de terror, una pesadilla fueron los primeros 5 minutos del conjunto de la Católica aquí en el Defensores del Chaco. Después, cuando mejoró, vinieron goles gravitantes, en momentos inesperados durante el partido para el conjunto de Libertad, inesperado también para la Católica, porque estaba entrando en confianza, porque había sido una inyección anímica aquel descuento de Luciano Huel, pero no se pudo consolidar ni siquiera para el empate. Un marcador que nos deja pensando, un marcador que dice que hay mucho que corregir. En vivo, toda la pasión que llevas dentro. ADN Deportes, en directo. 24 minutos faltan para la medianoche. ¿Qué viene en todo caso por delante para la Universidad Católica? Hay que dar rapidito vuelta a la página, me parece, para dibujar el futuro con algo de optimismo de Javier Monón tras este revés. Sí, pues, pero el calendario de la Católica es bastante difícil. La próxima semana, miércoles 13 de marzo, tiene que recibir en San Carlos a Rosario Central. Luego, la próxima fecha, tiene que recibir también al Gremio el 28 de marzo. Y va a cerrar la fase de grupos. Luego viene el partido 10 de abril, también recibiendo a Libertad. 3 partidos consecutivos como local. Y tiene que terminar la fase de grupos con 2 partidos como visitante. Primero con Rosario Rosario y luego con Gremio, así que bastante complicado el calendario de la Católica en esta fase de grupos. Central no está en su mejor momento, en todo caso dicen los reportes desde Argentina. Seguramente va a llenar el estadio la hinchada cruzada la próxima semana, récord de abonados tiene de hecho esta temporada el equipo de la franja. Ya está en zona de conferencias, atención, el trovador del gol, Alberto Jesús López, recordemos que siempre la visita es la primera que declara, así que pronto me imagino se espera por ahí al técnico de la UCE y algún jugador, Alberto. Muchas gracias. Estaba acá explicándome la persona de Conmebol, porque por protocolo es la visita que tiene que venir, tú lo señalas muy bien, lo hablaba por interno con Diego Sáez, también me ratificaba eso y sabemos que tiene que venir la visita, pero el encargado de Conmebol me explicaba acá, le hacía la consulta, que Trovador, el técnico... Te propongo que escuchemos a Luciano Huel, que está declarando mientras por la señal de Fox, adherimos. Para poder jugarla, y nada, ahora hay que reponerse rápido porque el sábado jugamos por el torneo y bueno, ya la semana que viene tendremos revancha en la Copa, pero bueno, peor que esto no se puede jugar, así que de acá para arriba tendremos que ir. Y bueno, en un principio creo que en el primer tiempo han tenido 5 claras más o menos, entonces el análisis es muy malo. Tenemos que mejorar muchísimo, tenemos que hacer mucho hincapié en todos los errores que tuvimos y que no nos vuelva a pasar, porque si no vamos a poder competir en esta Copa. Está crudo el análisis, es muy malo, no podemos competir en estas condiciones en la Copa. Perdona, Trova, la interrupción, pero justo estaba hablando Luciano Agüed. Tú nos decías que por ahí ya se estaba listando la sala para recibir a los cruzados en la zona de conferencias. Sí, es que le consultaba acá, con los colegas, le consultaba al encargado de la Conmebol de protocolo acá, que por qué va a salir primero el local, si no es así el protocolo de la Conmebol. Me decía que Leonel Álvarez tiene que viajar, por ende se va a hacer una excepción. Tiene que viajar rápidamente. Ah, así que se va a hacer esa excepción, por eso va a salir el técnico del conjunto local en esta ocasión acá en la sala de conferencia, donde hay varios periodistas, varios colegas acá que esperan la presencia, todos pensaban la presencia de Quintero, viene Leonel Álvarez dentro de un ratito. Bueno, pero tenemos de todos modos a voces chilenas en el WhatsApp de ADN, muchos hinchas de la Católica y del fútbol chileno también quieren opinar de esta derrota 1-4 de la UC, que recién Luciano Huel calificaba como muy mala, preocupándose también por el futuro del equipo cruzado. A ver qué dicen los super amigos que han dejado su mensaje en el más 569-7772-7572. Escuchamos. Buenas noches, muchachos. Dos cositas. La primera, la desconcentración a los primeros 5 minutos no te puede pasar. Tú ingresas a la cancha y lo primero que tienes que entrar es mentalizado en que no te puede pasar eso. Dos, el Sacha Sáenz no está a un buen nivel y no está para la Católica en Copa Libertadores. Tiene que quedarse en la banca. Buenas noches. José por acá, un camionero, vengo de Puerto Mona hacia Concepción. Nada que opinar, porque para salir afuera hay que tener huevos. ¡Huevos! Vamos, cruzado en la derrota. Te apoyo igual, vamos que se puede y vamos a ganar la Copa igual. Hola, buenas noches, bueno, es la triste realidad del fútbol chileno. Ya pues, las primeras opiniones, yo no sé si es carácter o huevo lo que dice el amigo, me parece que hay otras cosas, la concentración, el rigor, y la técnica también, sí, claro. Si al final esto se gana con buenos chutes, se mezclan cosas, porque el tema del coraje también es un elemento importante, pero creo que hoy día no fue por ahí, creo que hoy día no había cierto grado de miedo escénico en el primer tiempo, sí, yo notaba jugadores de la UCE que les quemaba mucho la pelota, sobre todo en la última línea. De nombres, vamos. No, Kusevich y Huerta, nosotros lo dijimos antes del partido, que daba la sensación de que no tenían de pronto la experiencia suficiente como para afrontar este partido de Copa Libertadores, pero tampoco es tanto más, ¿no? Entonces, en algún momento lo tienen que jugar. Creo que el análisis más clarito de todo lo entrega Huel, ¿no? Que el primer tiempo hubo 5 ocasiones claras de gol. Terminaron 2 adentro del arco, pudieron haber sido 4, o sea, tranquilamente, ocasiones claras de gol, dice, peor que esto no se puede jugar. Se ve amplificado con el resultado, porque creo que los 2 últimos goles al final lo convierten, también lo dijimos, ¿no? Cuando iban 3-1. ¿Qué pasa con la Católica? Si trata de salir a buscar el partido, de convertir algún descuento, con el riesgo de que esto se convierta en una boleta, y se convirtió en una boleta. Los técnicos siempre hacen cambios para que resulten, obvio, ¿no? Nadie quiere que la cosa no funcione. Pero si los 9 de Católica son Riasco y Sáez, chuta, está complejo el panorama buscando el gol, por lo menos por el 9. Lo de Riasco hay que darle tiempo porque está recién llegado, lo dijo Benja incluso cuando entró, no estaba ni para jugar 20 o 25 minutos, con suerte, un futbolista que no ha hecho pretemporada, y eso se nota siempre en los jugadores. Pero Sacha Sáez ya lleva un rato, ¿no? Me parece que ya pasó la vara de la adaptación y qué sé yo, a un fútbol que él ya conocía, en el Audax hizo un montón de goles, entonces el asunto no va por ese lado. Lo tuvo también. Yo creo que es clave el gol que se le va a Sáez cuando define al medio del arco. Creo que es clave. Es clave porque quedaba mucho partido todavía, porque era el mejor momento de la Católica, y obviamente te iba a dar un impulso anímico enorme. Pero por ejemplo, Puch, que del cual uno espera muchísimo, hoy día no anduvo ni cerca, ¿no? Yo creo que, o sea, sin duda es el partido más bajo de Puch desde que está en la Católica, pero además creo que fue de los más bajos del equipo. Y eso es raro que ocurra, ¿no? Siempre un jugador que está de la media para arriba, si no es la figura del plantel. No resultó lo de Fuentes tampoco al medio, los cambios en el caso de Libertad le dieron frescura en ataque y frescura en la mitad del terreno. Cuando estaban 2-1 el equipo se metió un poquito atrás para salir rápido, después del 3-1 continuó así, pero si uno revisa los goles, además las jugadas en particular de los goles, el cuarto gol entra con una libertad pero absoluta por la mitad del área. Hay un par de jugadas cuando pierde goles en Libertad, quedan ocasiones muy claras de gol también entrando por el centro, que en general es mucho más difícil. Entonces la situación es complicada, le quedan todavía un montón de partidos, está recién comenzando y en una de esas un paso en falso para alcanzar una recuperación. Es clave ganar acá para Católica, para todos los chilenos que participen es clave ganar acá, y eso sí quería mencionar, yo no haría aún una extrapolación a todo el fútbol chileno porque me parece que se han visto señales en algunos equipos como para ser competitivo, ¿no? Ahora, hay un tema que sí es innegable, y es que el año pasado, cuando Colo Colo avanzó una fase, parecía un registro histórico, ¿no? Porque ya demasiado tiempo que ningún equipo chileno pasaba una fase. Lo pasa Colo Colo y era como que, no sé, se hubiera alcanzado el Everest, ¿no? Hazaña. Claro, y era una fase ante un equipo competitivo que era Corinthians, pero era una fase. Entonces me parece que los equipos nacionales, y ahí hay una crítica que tendrá que hacerse al nivel del torneo, a la cantidad de extranjeros, a la inversión de la sociedad anónima, un montón de cosas que no creo que lo vamos a resolver ahora tampoco, pero que te dan un hecho innegable, y es que la vara en torneos internacionales está extremadamente baja, y cuando un equipo llega a octavos o cuartos de final de Copa Libertadores, lo ponemos en el cajón de lo exitoso, ¿no? Cuando antes era el escenario mínimo para lo cual se conformaban los planteles nacionales. Tuvo bajas también la Universidad Católica. No sé si habrían cambiado mucho. Bueno, no te es importante. Claro, lo que terminó siendo el partido. La Naro creo que es importante. La Naro, claro, atrás, a propósito de las dudas que mencionabas, a lo mejor podría haber hecho algo mejor. Queremos pasar por la zona de conferencias, a ver qué está sucediendo, Alberto Jesús López. Si no pasa mucho, también te vamos a consultar por tu voto definitivo al premio Poy Experto, al mejor jugador de la cancha, compañero. No pasa nada todavía acá, sale, entra, sale la persona encargada de la logística acá de Conmebol, le consulta ni el profe, tiene que viajar, tiene que irse rápido, ¿por qué no viene todavía? No sé, voy a ir a apurar, dijo de Nacional y Argentina el amigo de la Conmebol acá en la sala de prensa. Hay aproximadamente 50 colegas, dos aires acondicionados que no sirven de mucho, un calor intenso en el que se vive acá en la sala de conferencia, los aires acondicionados parecen de adorno. ¿Mi voto? Yo para el goleador, ¿no es cierto? Para Martínez, ahí autor de dos goles, de Libertad. Bueno, un jugador de Libertad. ¿Usted vota por alguno de Libertad o siente que hay el de Católica que se quedó al menos como para premio de consuelo, Benja? No, nadie de la Católica. Martínez también, comparto con Trovador. Dos para Martínez. Bueno, ¿qué dice usted, Tenor Arcos? Súmele tres. Tres para Martínez, bueno, yo le voy a dar uno a Martín Silva, que también tuvo alguna buena actuación, el arquero de Libertad, pero claro, todos los votos para los jugadores Gumarelos, Adrián Martínez, entonces el premio Poy Experto al mejor jugador de la cancha. Se expresa también nuestros super amigos en el Twitter, todavía escribiendo a esta hora, a las 11:46, y el hashtag UCNADN Benjamín Morón. Sí, pues Sebastián Álvarez nos escribe en el Twitter, se nota la diferencia a nivel internacional, una marcha menos la UC, Pablo Araya Madrid, y este es el campeón chileno, papelón lamentable, nos pone Jaime Valenzuela, también nos escribe en el Twitter, a estas alturas, el único balance positivo es un partido más así, y pa' la casa, todos los errores posibles se cometieron en Paraguay, los comentarios de los super amigos con el hashtag UC en ADN en el Twitter. Bueno, actualicemos información para matizar un poquito esto, ¿no? Que es algo deprimente, Benjita. Hubo más resultados de Copa Libertadores, algunos partidos terminaron hace poquito también. ¿Cómo fue la cartelera? Los que terminaron hace poquito, por ejemplo, el Jorge Bilsterman de Bolivia empató 0-0 con Boca Juniors. en la altura de Bolivia. Libertad de Paraguay derrotó 4-1 a la Católica. El Tolima derrotó 1-0 al Atlético Paranaense de Brasil. Otros resultados: Godoy Cruz empató 0-0 con Olimpia. Estos dos son los rivales de la Universidad de Concepción, que mañana va a salir a la cancha y hará su debut 19 horas con 15 minutos frente al Sporting Cristal. El Melgar de Perú, de Arequipa, igualó 0-0 con San Lorenzo de Argentina. Y el San José de Bolivia, con Carlos Lampe en el arco, perdió 1-0 con Flamengo. Bueno, estamos a la espera de las conferencias. Si no alcanzamos a pinchar a los jugadores de la Universidad Católica, estarán en los próximos noticiarios de ADN. También tenemos fútbol, decías tú, ¿no? En la jornada de miércoles con equipos chilenos que, a ver, ojalá, ¿no?, saquen la cara por nuestro país en la Copa Libertadores. Mencionaba recién partidos de uno de sus grupos. Pero este miércoles vamos a estar a dos bandas en vivo con un carrusel de Copa, Benja. Sí, pues sí, van a estar en paralelo esos compromisos. Los dos compromisos de los equipos chilenos a las 19 horas con 15 minutos. En San Carlos de Apoquindo va a jugar Palestino frente al Internacional de Porto Alegre. Esto por el grupo A de la Copa Libertadores, donde además mañana también va a jugar Alianza Lima con River Plate de Argentina. Grupo difícil el que tiene Palestino. Mientras que a la misma hora, ya lo decíamos, la Universidad de Concepción va a recibir en el sur del país a el Sporting Cristal, que ya llegó, ya está totalmente instalado para este compromiso que se va a jugar mañana a las 7 de la tarde con 15 minutos. Un super miércoles, podríamos decir, ¿eh? Sí, ya que está de moda el concepto, ¿no? En Copa Libertadores con equipos chilenos hay movimiento en la zona de conferencia de Defensores del Chaco. Volvemos contigo, trovador del gol. Leonel Álvarez. Y tener esa presión en zona alta para poder tener posibilidades de anotar. 5 o 6 minutos ya íbamos 2-0. Eso indica la intención de nosotros desde el inicio, buscar anotar. Y bueno, felicitar a todos estos muchachos porque se entregaron, generaron muy buen fútbol y somos merecedores de este gran resultado, donde lo que usted dice es importante. Los inicios tuvimos para anotar 2 goles, después tuvimos el tercero y otra vez el tercero, y ya después ellos se fueron cogiendo confianza, porque ese es un equipo que juega bien, nos quitó el balón y se acercó con esa anotación, le dio algo de vida. Y es más, empezando el segundo tiempo nosotros tuvimos para anotar, irnos adelante, y ellos fueron cogiendo también confianza un poco, nos quitaron el balón también. Esto se va a presentar muchas veces en estos partidos, y más cuando uno juega a esta intensidad, ¿cierto?, y con equipos que son campeones. Pero ellos supieron interpretar, trabajaron bien el partido y pudieron haber sido más goles. Afortunadamente ganamos, y felicitar de nuevo a todos estos muchachos que realmente son merecedores de este gran triunfo. Leonel, Alberto López de Radio ADN acá. ¿Le sorprendió la poca resistencia al conjunto de la Universidad Católica, el bajo nivel mostrado por el equipo chileno en los primeros minutos sobre todo? No, pero aquí hay que valorar que es que nosotros los hicimos sentir incómodos con la presión y fuimos contundentes, ¿no? Los hicimos sentir así, pero ese es un gran equipo que hoy sintió bien el haber jugado tan cerca al partido anterior, ¿cierto? Y en cancha sintética, porque los evaluamos, los observamos, pero la interpretación, la manera como los presionamos y la manera como generamos opciones de gol, eso nos permitió ganar, ¿no? Que fue en algún momento sufrido, porque Martín Silva, ellos adelantaron líneas, se fueron cogiendo confianza, en el segundo tiempo tuvieron el 2-2, ¿no? Inmerecido, ¿no? Pero afortunadamente tuvimos contundencia, pudimos haber hecho varios goles más, y contentos porque somos un equipo fuerte en condición de local, y hoy creo que es uno de los mejores partidos de nosotros. Leonel Álvarez hablando en conferencia de prensa, respondiendo a la consulta de ADN. Está la figura también, Martínez. Ganando 2-0. Vamos a la siguiente consulta. Mucha tranquilidad, y también lo otro, cumplieron, digo bien, con la premisa fundamental en Copa Libertadores, es dejar los 3 puntos en casa. Sí, yo les decía, cuando marcamos el primero tan temprano, les decía que podía ser perjudicial si no manteníamos la intensidad, Después viene el segundo gol y vuelvo, les digo lo mismo, que había que continuar de la misma manera. Y en ese momento no es que nos relajemos, sino que ellos adelantaron líneas, se fueron cogiendo confianza. Y bueno, la fortuna de ellos que... y para nosotros no fue bueno que le pegara el balón en la mano a Ayrton, ¿cierto? Y eso les dio un tanque de oxígeno, ¿no? Pero nosotros antes de eso tuvimos el tercero con Rodrigo Rivero, también tuvimos otra vez para convertir. Pero creo que interpretaron bien y somos merecedores de este gran triunfo. Profesor, somos ADN Radio, acá en Asunción del Paraguay, Leonel Álvarez, técnico de Libertad. ¿Qué puede decir o qué falta para decir que este es el rendimiento para una Copa Libertadores? Yo creo que no es fácil jugar esta clase de partidos y más con estos equipos, y hoy fuimos contundentes ante un gran equipo. Esto es paso a paso, ir creciendo y mejorando, pero creo que ellos han hecho un esfuerzo enorme, han interpretado bien y hemos jugado bien. Porque para ganarle a la Universidad Católica hay que jugar muy bien. Y para convertirle estos goles y haber generado más opciones de gol, hay que jugar bien. Entonces yo creo que hay que resaltar que el equipo tuvo muy buena respuesta en la parte de concentración, de generación de fútbol. Y que el esfuerzo que hicieron fue un esfuerzo de un equipo que aspira a grandes cosas. Buenas noches, profesor. Felicidades nuevamente por la victoria. Aquí a tu derecha. El cambio de Rodrigo Rivero en el segundo tiempo, ¿fue por alguna lesión, alguna molestia o simplemente fue algo táctico? Sí, es algo normal, táctico, porque había que fortalecer esa zona. Y creo que se cumplió. Nos tocó mover un poco más. Pero sí, más que todo fue por un cambio táctico y porque ellos se fueron a ese sector, ¿cierto? A intentar penetrarnos por ese lado, lo cual pues yo creo que supimos manejar bien el partido con los cambios y la respuesta de los muchachos fue muy buena. Seguimos escuchando a Leonel Álvarez, técnico de Libertad. Ustedes mandan, muchachos, nosotros seguimos acá en la sala de conferencias del Defensores del Chaco en Asunción del Paraguay. Sí, bueno, están satisfechos los paraguayos. Se había quejado a Leonel Álvarez porque el fin de semana les había tocado el domingo partido con el San Lorenzo de Paraguay. Lo afrontaron con más bien un equipo alternativo. Aún así ganaron, tal cual hizo Palestino, que se acuerda, frente a Huachipato hace un par de fechas en nuestro campeonato. El Nico Castillo, a esta hora sale a la cancha. ¿Cómo es eso? A propósito de referentes cruzados, Benjamín Bonomen. Sí, pues, 5 minutos de ese compromiso, jornada 1 de la Liga Mexicana, clausura. El América está empatando 0-0 con el Necaxa, y es titularísimo, Nicolás Castillo, camiseta número 15, mientras que en el Necaxa es titular Gallegos, Luis Felipe Gallegos, con la camiseta número 18, están 0-0 en ese partido. También está Fernando Mesa en el Necaxa, ex Colo Colo. Claro, ex palestino, ex San Marcos de Arica. En un día que hizo noticia también, lamentablemente, un ex jugador del Necaxa, chileno, que hoy día está en el Pachuca, y que sufrió una fuerte entrada hoy día. Sí, pues, Víctor Dávila, jugador del Pachuca, que sufrió una fractura de peroné. Lamentable las noticias de este joven volante de proyección para la selección chilena, que va a estar harto tiempo fuera de las canchas. Es difícil que llegue incluso a la Copa América, lo van a tener que evaluar, esta lesión fuerte de Víctor Dávila, fractura de peroné. Bueno, oye, y a Reinaldo Rueda, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo se habrá ido el estadio? Si tú estuvieras en la posición de Rueda, Cristian Arcos, ¿de qué manera te habrías retirado del Defensores del Chaco? ¿Con qué sensación? No, había pensado que vine a puro. Dígalo nomás, si hasta perder, ahora se puede. No, está loco, después el teléfono rojo suena, pero... No, perder el tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, va con otra expectativa. Va con la expectativa de seguramente ver a algunos jugadores de la Católica en una instancia como es una Copa Libertadores. Y siempre hay que hablar a los jugadores desde el punto de vista individual y colectivo, ¿no? Entonces, individualmente a veces se anda abajo y se anda en el mismo tono del equipo, y hay otros jugadores que suben su rendimiento cuando sienten un soporte colectivo que les da algo más de confianza, ¿no? Entonces me parece que obviamente si se deja ver, se deja llevar solo por lo de hoy día, pensando en que fue a ver a Pucho en particular. Obviamente lo de hoy día es el partido más bajo de Pucho en mucho tiempo, ¿no? Pero sigue siendo un buen jugador, ¿no? Una cosa no quita la otra. Hay que estar atento con las escalas, en todo caso, don Reinaldo. ¿Eh? Sí, ha estado en Argentina, en México, ahora fue a Paraguay. Hay que ver cómo sigue. Ya sabremos también del itinerario, ¿eh?, de la Universidad Católica con el entrenador del gol. Antes, hay gol de la América en México. Habrá sido gol chileno, Benjamín Bonomo, ¿no? Hay gol de la América, pero no es de un chileno. No es de Nicolás Castillo. Siete minutos. Igual son buenas noticias porque Nicolás Castillo es titular con la camiseta del Américo, que del América, que en 7 minutos derrota por 1-0 al Necaxa. No fue gol del Nico Castillo. Bueno, mencionaste al doctor, ¿sí, no? Henry Martin. Perfecto, perfecto, ahí está. Información completa. Trovador, sigue hablando Álvarez, ¿qué pasa en la zona de conferencias? Al cierre ya casi de nuestra transmisión. Salida laterales con que sean. Sigue hablando, ¿eh? Sigue hablando acá. Está inspirado Leonel Álvarez con este 4-1. Hartas consultas, está de buen ánimo. Ahí se termina. Muchas gracias, profe, le dicen acá. El encargado de prensa. Vamos a ver si vendrá rápidamente Gustavo Quinteros. Vamos a aguantar un poquito. Leonel Álvarez se retira. Ahí está la figura también Martínez. Lo ayudan a bajarse ahí, lo abrazan, lo saludan, le hacen cariño, lo miman a Leonel Álvarez. Otro abrazo ahí, va otro colega, hacen fila para abrazarlo, ¿eh? Impresionante ahí. Muy bien, se pasó, ¿eh? Qué buen trato. Vamos a ver si viene el técnico Gustavo Quinteros, porque sabemos que estamos sobre el cierre ya de la programación de ADN. A las 9:25, ¿eh?, sale el avión de la Católica rumbo a nuestro país. Acá sale la persona de la Conmebol encargada. Esto seguramente facilita y beneficia a los jugadores de la Católica, que no tendrán muchas ganas de dialogar con la prensa, ¿no es cierto? Bueno, habló Leonel Álvarez, tuvieron tiempo para ducharse. Ahora viene en segunda instancia Gustavo Quinteros. Vamos a solicitar acá el... ¿Viene Gustavo Quintero? Ya, ahí viene Gustavo. Somos ADN Radio. Se va acomodando Gustavo Quinteros. Ahí está, ubicándose con el Chapa, fue en salida. Perfecto. Ahí está Valeria, la encargada de prensa de la Católica. Se vuelve a acomodar el Chapa, fue en salida. Esto va a arrancar. En cuanto a la conferencia de prensa, te la vamos a contar por ADN, en vivo, en directo, desde el Defensores del Chaco. Ahí está. Hola, comenzamos la conferencia de prensa de Gustavo Quintero y José Pedro Fuensalida. Primera pregunta, Alberto López, Radio ADN. Profesor, ¿cómo le va? En vivo, en directo por Radio ADN, Alberto López. ¿A qué atribuye los primeros minutos de pesadilla que tuvo la Católica en el Defensores del Chaco? ¿Nervios, ansiedad, desconcentración? Buenas noches. Buenas noches. Dos rebotes en los cuales el rival patea el arco, queda el rebote y quedan para definir. O sea, yo creo que fueron jugadas de inesperadas que el rival aprovechó, o sea, con mucha facilidad. Nos encontramos al inicio del partido, muy poquitos minutos, con dos goles abajo, y eso nos pesó todo el partido porque tuvimos que hacer cambios ofensivos y regalar espacios, y el rival de contragolpe terminó definiendo el partido. Después del 2-1, donde nosotros tuvimos dos posibilidades claras de gol, una de un centro de costado, un cabezazo de Sáez, el otro un mano a mano de Sáez, que no pudimos empatar. No pudimos empatar, fallamos dos y ellos nos hacen el tercero de una pelota de costado, y después viene el cuarto. O sea, yo creo que los dos goles al comienzo nos pesó todo el partido y nos hizo regalar espacios y hacer cambios por ahí inesperados. Perfecto. Y para ti, Chapa, ¿cómo te sentiste físicamente? Estás de regreso de una lesión y tu análisis también de este resultado estrepitoso. Bueno, ya recuperado la lesión, pude jugar todo el partido. Y creo que empezamos, creo que no preparado para lo que era la Copa. Nos ganaron dos pelotas muy rápidamente y eso en un partido de esta magnitud, obviamente, no te perdonan. Partimos 2-0 empezando el partido y eso... te pesa para después ir a buscarlo, y creo que después pudimos remontar un poco, logramos el 2-1, tuvimos situaciones para el 2-2, pero después pasa eso, ellos tienen un par de oportunidades, concretan, y nos vamos con un resultado adverso que no es lo que venimos a buscar. Somos ADN Radio. Magdalena López. Ahí viene la consulta también para Gustavo Quinteros. Estamos en vivo, en directo por ADN, el análisis del partido, la consulta acerca de las jugadas fortuitas y todas por el mismo sector. Gustavo Quinteros responde en ADN acá en el Defensores del Chaco. Todas fueron por el lado de Juan Juan Cornejo, si fue solamente algo de él, si venía algo de más arriba de jugadores. El sector de Juan Cornejo, constantemente nacían las jugadas de riesgo. Rebote, rematan al arco, le queda al delantero que va hacia la pelota, hacia el arco y le queda mano a mano. O sea, son dos jugadas inesperadas. Lo que sí podemos ahí plantearnos es que hablamos mucho de no hacer faltas y la primera jugada del partido fue una falta que después viene el gol. Pero yo creo que no ligamos porque más allá de que estuvimos 2-0 abajo y el rival no generó ninguna situación clara de juego, simplemente dos rebotes, después levantamos el partido, nos pusimos 2-1, tuvimos dos para hacer el 2-2. Y después, otra vez, la falta de concentración. No marcamos en el área. Nosotros damos marca a cada jugador del rival. El número 20 cabezó solo. No lo marcamos. Jugadas que uno le da bronca porque remontaron en el juego. El equipo hizo mucho, un esfuerzo muy grande. Jugó mejor después del 2-0. Llegó el 2-1, creó situaciones y una jugada, digamos, por falta de concentración, de atención en la marca, nos hacen el tercero y ya anímicamente nos derrumba, digamos. Así que yo creo que más que nada tenemos que estar más concentrados, metidos y aplicados en esas cosas que no hacer fulls, marcar en el área, ir al rebote rápido. Entonces pecamos de un poco de inocentes en ese sentido. ADN Radio. En vivo, en directo desde el Defensores del Chaco. Es difícil analizar con este resultado. Es para el Chapo Fonsalía la consulta. Tenían confianza, tenían claro lo que podrían realizar en este partido, pero bueno, el resultado no lo expresa así, lamentablemente. El Chapo Fonsalía, esta derrota es muy dolorosa. Le consultan al Chapo Fonsalía. Claramente nos duele perder de esta manera. Sobre todo también por cómo empezamos. Cuando uno tiene la ilusión de empezar una Copa Libertadores, sabíamos que enfrentábamos un muy buen equipo y empezando el partido uno se encuentra un 2-0 abajo, que sabemos lo difícil que es remontarlo, sobre todo con un rival que se defiende bien. Entonces, obviamente no lo que esperábamos, nos duele, pero también lo vamos a tomar como una enseñanza de que esto es la Copa, así es la Copa. Los equipos son duros, no te perdonan, entonces tenemos que estar más concentrados y esperemos, bueno, ahora pensar en lo que viene este sábado y luego la otra semana tener nuestra revancha ahí en San Carlos, que es donde tenemos que hacernos fuertes. Hablan Chapo Fonsalida, Gustavo Quinteros. La consulta para Gustavo Quinteros: ¿por qué no ingresó Germán Lanaro, que estuvo en la banca, y si no había posibilidad de ir con Riasco en delantera desde el inicio? Consultas para Gustavo Quinteros en este instante, aquí en el Defensores del Chaco. Lanaro terminó el partido anterior con una molestia muscular, no estaba para jugar, fue al banco porque todos los jugadores podrían estar en el banco, pero él no estaba para jugar porque arriesgar a que sufra una lesión mayor muscular. Y Riasco no está para jugar 90 minutos, no está para jugar 45 minutos todavía en un partido a máxima intensidad. Por eso que jugó menos minutos. Tenemos pensado ir llevándolo de a poco, que vaya agarrando ritmo, que se vaya entrenando. A fines de noviembre fue el último partido que jugó y de ahí estuvo entrenando por su cuenta, no estuvo jugando en ningún club. Entonces no está como para jugar un partido a máxima intensidad más de 30 minutos en este momento. Veremos para el siguiente cuánto lo usamos. Bien. José Pedro. Consulta para José Pedro Fuensalida. Como capitán en su retorno. Muchos hinchas de la Universidad Católica quedó frustrado, obviamente, por esta derrota. Se vienen partidos difíciles. Sí, bueno, estamos todos con esa sensación de frustración por este inicio, pero tenemos un gran equipo. Este partido nos demuestra lo que es la Copa Libertadores, cómo se enfrentan los partidos y bueno, haberlo hecho esta primera fecha de visita en Paraguay contra un rival como Libertad, que juega bastante bien, nos va a servir y obviamente lo vamos a tomar todo lo que pasó este partido para prepararnos para lo que viene y esperemos que esto sea solo un accidente y ya de la otra fecha empezar a demostrar mejor fútbol y obviamente mayor concentración en los 90 minutos. Declaraciones en vivo con Alberto Jesús López, que estuvo relatando el partido en la cancha en el estadio Defensores del Chaco, que en realidad fue Defensores del Chasco más bien, ¿no? Para la Universidad Católica, que perdió 4-1 frente a Libertad de Paraguay. Vamos a seguir desmenuzándolo con los tenores a las 14 horas, también con presencia informativa en nuestro bloque noticioso que comienza enseguida aquí en ADN. Tenor Arcos, muchas gracias por la presencia. Nos vemos, ojalá que nos vaya mejor mañana con los equipos chilenos. Está jugando todavía Nico Castillo, ojalá que vengan mejores novedades con los equipos mexicanos. Entró el Tigres también a la cancha por la Conca Champions. Tigres. Eduardo Vargas titular, Mejita, ¿cierto? Sí, pues, están jugando también por la Liga de Campeones CONCACAF, 2-0. Ve, en la madrugada sigue los chilenos haciendo noticia en las canchas del mundo. Seguimos a las 14 horas este miércoles. Gracias por acompañarnos. Con tu opinión nos vamos, ¿ah? Porque también entregaste tu mensaje tras este 1-4 de la ofensa de estreno de Copa Libertadores de América en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. Abrazo de gol. Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo miércoles. Que pasen bien. Chao. Una pena lo de la Católica. Una pena. Pero es lo que sucede con el fútbol chileno. No tenemos defensa alta. Nos llegan por arriba, nos cabecean, nos marcan gol. Hola amigos de ADN. Lo primero, no te pueden hacer dos goles en 6 minutos. Lo segundo, no puedes tener a un delantero, entre comillas, titular, que no le achunte ni al arco de triunfo. Muchos saludos y una tristeza. Bro. Vamos Católica, que aún queda campeonato. Está partiendo. Un saludo a toda la gente y a todos los cruzados desde Rapal y Urana. Hola muchachos, buenas noches. Jonathan por acá desde Osorno, escuchando partido de Lucé. Yo creo que hay que ser positivo. El señor Tagle con este resultado ya sabe que no va a tener que cambiar las luces del estadio, así que hay que darle el enfoque. Un abrazo. Muy malo Católica, se vio cansado, no corrían. El Luciano Agüero entregaba mal. Pinares bajo, malo, muy malo. Hola tenores, mi nombre es Ronald, hincha de Católica. Con respeto, ¿dónde está ese equipo con hambre, con personalidad, con ganas de salir a comerse el mundo, salir a comerse esa Copa Libertadores? Eso nos falta, actitud. Ya comenzó el especial Estudio Trabajo en Easy, tiendas y online. Zapatos Guante, descubre tu historia. Nueva Becker Botella 340 retornable. Conoce la New Refine de Jack Ender Cocenter. Unimark, el supermercado de Chile. Scotiabank, Club Hípico de Santiago, el club donde ganas más. Movistar, elige todo. Experto Experience te lleva a Copa.